Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 226. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá en cuervorockradio.com.ar como todos los viernes a las 8 de la noche, trayendo lo mejor del rock, del blues y del metal. Vamos a estar dos horas con todos los bloques que tenemos de costumbre: el bloque de la balada, el superclásico, el bloque de blues, los dos bloques de las bandas emergentes, el temazo en vivo y también, como siempre, los bloques que nos traen Alejandro Ayo con Under del Mundo y Sonia Funes con las grandes mujeres de la música. Le voy a decir las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail para todas las bandas o solistas que quieran mandar su material para sonar acá es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, por si quieren escribir por ahí, es +549 221 614 5773. Y recuerden que todos los programas están subidos en iVoox.com y también en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar a The Dead Daisies con Long Way to Go. Upside down. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Seguimos y llega ese momento donde las grandes canciones renacen en otras manos, donde los clásicos se transforman y vuelven a brillar con una nueva energía. En este bloque del cover, hoy nos metemos con una pieza fundamental del power metal, un himno que marcó los comienzos de una de las bandas más importantes del género, Edguy, con su tema Vainglory Opera, reinterpretado por un músico que lleva el metal en la sangre, Tommy Johansson. Para muchos, Vainglory Opera fue el punto de partida de Edguy hacia el reconocimiento internacional. El tema pertenece al disco del mismo nombre, lanzado en 1998, y fue una declaración de intenciones. En un momento donde el metal melódico renacía en Europa, los alemanes, liderados por un jovencísimo Tobias Sammet, presentaban un sonido épico, lleno de coros majestuosos, velocidad, melodías poderosas y letras cargadas de fantasía y orgullo. Vainglory Opera es exactamente eso, una obra gloriosa y teatral. Una oda al poder del metal, a la libertad, a no rendirse ante la mediocridad del mundo. Un mensaje que Edguy siempre supo llevar con humor, ironía y mucha energía. Con los años el tema se convirtió en un clásico del power, un himno de los escenarios europeos y uno de los favoritos de los fans de Tobias Sammet. Y como todo buen clásico, tarde o temprano tenía que volver a sonar, pero con una nueva voz, una nueva mirada. Ahí aparece Tommy Johansson, un músico sueco que se ganó el respeto de todo el ambiente metalero por su talento, su versatilidad y su pasión. Tommy es guitarrista y voz de apoyo en Sabaton, pero también un multiinstrumentista increíble que viene desde hace años versionando grandes temas del rock y metal en su canal de YouTube, siempre con un sonido impecable, fiel al original pero con su propio sello. En su versión de Vainglory Opera, Tommy logra algo brillante, mantener intacta la esencia del tema, pero darle una producción más moderna y una interpretación vocal impresionante. Su voz, potente y clara, encaja a la perfección con el espíritu épico del tema. Cada frase, cada armonía, suena como un homenaje respetuoso y al mismo tiempo como una celebración. Esas guitarras afiladas, los coros envolventes, el ritmo galopante, todo está ahí, pero con la fuerza de un artista que ama lo que hace y que disfruta mantener viva la llama del metal clásico. No es un simple cover, es un tributo, un acto de amor por una canción que marcó una época, que inspiró a miles de músicos y que sigue sonando tan poderosa como el primer día. Edguy abrió el camino, Tommy Johansson lo honra y nosotros lo celebramos acá en Alto Voltaje, porque los grandes temas no envejecen, solo cambia de voz y vuelven a rugir. Así que en este bloque del cover suena Tommy Johansson versionando Vainglory Opera de Edguy. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. All right. Thank Y seguimos en Alto Voltaje, estamos en el bloque acústico, ese espacio donde las canciones se desnudan, donde el artista se muestra sin máscaras, sin artificios, solo con su voz, su guitarra y su verdad. Y hoy en este bloque nos metemos en una canción cargada de emoción, una de esas que te atraviesan el alma, que te dejan en silencio apenas termina. Una canción que muestra a uno de los grandes del metal desde su costado más frágil. Estamos hablando de Corey Taylor y de esa joya llamada Snuff. Muchos lo conocen por ser el poderoso frontman de Slipknot, esa banda que llevó el metal a lugares donde pocos se animaron a llegar. Con su voz, su presencia y su intensidad, Corey se convirtió en uno de los cantantes más impactantes de su generación. Pero detrás del caos, de las máscaras, de los gritos y la furia, siempre hubo un corazón enorme y una sensibilidad especial. Snuff nació dentro de ese mundo oscuro, pero su mensaje trasciende cualquier etiqueta. Fue lanzada en 2008 en el disco All Hope Is Gone y desde el primer momento se destacó como una de las canciones más personales de Corey Taylor. A diferencia de otros temas de Slipknot, acá no hay rabia, no hay velocidad, no hay gritos, lo que hay es dolor puro, real y honesto. El propio Corey contó en entrevistas que escribió Snuff en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando el amor se rompió y quedaron solo los pedazos. Es una carta de despedida, pero también una confesión. Una manera de decirte amé, pero ya no puedo seguir lastimándome. La letra es simple y devastadora. Habla del vacío, de la traición, de la pérdida, pero también aceptar el final. Musicalmente, Snuff se apoya en una melodía suave, melancólica, donde cada acorde de guitarra parece acompañar una lágrima. Es su versión acústica. En su versión acústica, Corey logra algo impresionante, convertir el dolor en belleza. Su voz suena rota, sincera, vulnerable, no hay efectos, no hay producción, solo él y la canción. Con los años, Snuff se transformó en uno de los momentos más esperados de sus shows. Corey la toca solo, sentado, con la guitarra en las manos y una luz tenue sobre él. Miles de personas en silencio, escuchando cada palabra, y cuando llega el estribillo, el público lo canta como si fuera una plegaria. No es solo una canción, es una catarsis compartida. Muchos fans la consideran una de las mejores interpretaciones de su carrera, no solo por lo que transmite, sino por cómo lo logró. Desde el metal, escribir una de las baladas más profundas del rock moderno. Snuff nos recuerda que el rock también puede ser frágil, que la fuerza no siempre está en el grito, sino en animarse a mostrar las heridas. Corey Taylor demostró con esta canción que la autenticidad no necesita ruido, que a veces un susurro puede decir más que un grito y que el dolor, cuando se convierte en música, puede sanar tanto a quien la canta como a quien la escucha. Así que baja las luces, porque en este bloque acústico en alto voltaje llega una de las interpretaciones más honestas, más humanas y más intensa que vas a escuchar. Esto es Corey Taylor con Snuff en su versión acústica. Your letters to my lips. all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not care. I think I made it very clear. You couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough? I only wish you would, my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. My own was banished long ago. I took the death of hope to let you go. Against my stones and spit your pity in my soul. You never needed any help. You sold me out to save yourself. And I won't listen to your shame. You ran away, you're all the same. Angels lie to keep control. My love was punished long ago. If you still get on, never let me know. You still get on, never let me presenta grandes mujeres de la música. Bienvenidos al bloque Grandes Mujeres de la Música. Si hablamos de grandes mujeres que rompieron barreras en el rock, Lita Ford ocupa un lugar de honor. Fue una de las primeras guitarristas en plantarse sobre un escenario con la misma fuerza, energía y rebeldía que cualquier hombre del hard rock de los años 80 tenía. En una época en la que el rock era un terreno casi exclusivamente masculino. Su historia empieza en los años 70, cuando un adolescente de apenas 16 años fue elegida para formar parte de una banda femenina que cambiaría las reglas del juego, The Runaway, con John Jett, Sue Curry, Sandy West y Jackie Foss. Lita Ford fue parte de ese grupo que se animó a tocar rock duro, con guitarras, cueros y actitud. The Runaway no solo abrieron puertas, las derribaron. Y Lita fue, desde el principio, la guitarra que rugía detrás de esa revolución. Tras la separación de la banda, Lita se lanzó como solista y fue ahí donde realmente encontró su identidad. A comienzos de los 80, en pleno auge del heavy metal, ella se convirtió en una figura fundamental de esa escena. Su guitarra era poderosa, su imagen era desafiante y su voz transmitía pura energía. Discos como On For Blue y Dancing On The Edge La posicionaron como una artista fuerte, sin miedo a mostrarse tal cual era. Pero gran salto llegó en 1988 con el álbum Lita, que concluyó algunos de sus mayores éxitos. Kiss My Darling, uno de los himnos más reconocidos del rock ochentoso, y Close My Eyes Forever, el dúo con Ozzy Osbourne, que se convirtió en una balada inmortal. Esa canción, con su mezcla de dureza y sensibilidad, mostró que Lita podía ser intensa y emocional al mismo tiempo, sin perder su esencia rockera. Más allá de los hits, su figura representa algo más profundo, la prueba de que las mujeres también podían liderar bandas, tocar la guitarra principal, componer, producir y llenar estadios. Lita Ford fue una inspiración para cientos de chicas que crecieron soñando con tener una guitarra eléctrica en sus manos y gritarle al mundo su verdad. Durante los años 90 se alejó un tiempo de los escenarios, pero nunca perdió su espíritu. Volvió con más fuerza en los años 2000, grabando nuevos discos y demostrando que el rock sigue siendo su lugar natural. Hoy, con décadas de trayectoria, sigue tocando, girando y manteniendo viva esa llama rebelde que encendió desde Runaway. Porque Lita Ford no solo es una gran guitarrista, es una pionera. Una mujer que abrió caminos en el género donde no era fácil hacerse escuchar. Lo hizo con talento, coraje y mucha distorsión. En este bloque de grandes mujeres de la música, la celebramos por lo que representa: la energía del rock, la independencia, la fuerza y la pasión. Porque si hay algo que Lita Ford nos enseñó, es que el poder del rock no tiene género, tiene actitud. Esto es Lita, y así suena una verdadera leyenda cuando el volumen sube al máximo. I'm not afraid to die. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Hay canciones que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Canciones que entran despacio, casi en silencio, pero te dejan una marca profunda. Y When You Come Into My Life, de Scorpions, es una de esas joyas que llegan directo al corazón. Scorpions siempre fueron sinónimo de energía, de escenarios gigantes, de guitarras encendidas y rock puro. Pero también fueron maestros en otra cosa, convertir la emoción en música. Detrás de cada balada suya hay una historia, una vivencia, un sentimiento real. Y esta canción no es la excepción. Forma parte del disco Pure Sting de 1996, un álbum en el que la banda se alejó un poco de las distorsiones más duras para dejar salir su costado más humano, más reflexivo. Es una etapa donde los Scorpions ya eran leyenda, con años de giras, fama y canciones que habían dado la vuelta al mundo. Pero esta vez no buscaban demostrar poder, sino sensibilidad. La letra es simple, pero tremendamente honesta. Habla de cómo todo puede cambiar cuando una persona aparece en tu vida y te da razones nuevas para seguir. De esos amores que no llegan con ruido, sino con calma, pero te transforman por completo. Y en la voz de Klaus Meine, esas palabras se sienten de verdad. Su interpretación tiene una calidez única, como si estuviera contándote la historia al oído, en una noche tranquila mientras el mundo se apaga un poco. Las guitarras suaves y limpias se acompañan con una elegancia increíble. No hay efectos innecesarios, no hay coros exagerados, todo está en el lugar justo. Es una balada que respira sinceridad, que transmite paz y que demuestra por qué Scorpion sigue siendo una de las bandas más grandes de la historia del rock. En esta canción no hay dolor, hay gratitud. No hay despedida, hay encuentro. Y esa es su fuerza, mostrar que el amor también puede ser luz, también puede sanar. When You Come Into My Life es ese momento donde todo cobra sentido, donde la vida deja de ser una búsqueda para convertirse en una historia compartida. Y así, entre acordes suaves y una voz cargada de emoción, Scorpions nos regala una balada que no necesita del pasado para ser eterna. Porque cada vez que suena, revive ese instante en el que cambió todo con solo aparecer. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, el lugar donde el rock también tiene alma y donde las guitarras se mezclan con el corazón, vamos a escuchar When You Come Into My Life de Scorpions. You give me a smile, a piece of your heart. You give me the feel I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time, forever young, just forever, just forever. Thank you. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Johnny Winter. Cuando se habla de Johnny Winter, no se está hablando solo de un guitarrista, se está hablando de una fuerza de la naturaleza. De un hombre que tomó el blues tradicional, lo electrificó y lo llevó a un nivel de intensidad que pocos se animaron a alcanzar. Nacido en Beaumont, Texas, en 1944, Johnny Winter creció escuchando a los grandes del blues, Muddy Waters, B.B. King, Robert Johnson, pero cuando agarró una guitarra por primera vez, algo cambió. Su forma de tocar era distinta. Tenía la velocidad del rock and roll, pero con el alma del blues más profundo. Un estilo único, crudo, lleno de energía, que lo hizo destacar desde muy joven. En los años 60 comenzó a llamar la atención en los bares y clubes del sur de Estados Unidos y su fama creció rápidamente, no solo por su aspecto, algo delgado, de cabello blanco por su albinismo, sino por el sonido inconfundible de su guitarra slide, ese llanto metálico que parecía hablar directamente con el alma. Su gran salto llegó en 1969, cuando firmó contrato con Columbia Records y lanzó su disco debut, simplemente titulado Johnny Winter. Ese álbum fue una explosión. Mezclaba blues, rock y una técnica impresionante que lo puso entre los grandes de inmediato. De ahí en más, su carrera fue una sucesión de giras, grabaciones y colaboraciones con los mejores. Pero hay un capítulo muy especial en su historia, su relación con Muddy Waters. A fines de los 70, Johnny produjo y tocó en varios discos de Moody, entre ellos Hard Again y I'm Ready, devolviendo al legendario bluesman al centro de la escena y ganando varios premios Grammy. Fue una unión mágica, el viejo maestro del Delta y el joven rebelde de Texas Blues, dos generaciones unidas por la misma pasión. Johnny Winter era pura entrega, vivía para tocar, sin preocuparse por modas ni tendencias. En sus shows, el escenario se convertía en una tormenta eléctrica. No importaba si estaba frente a 50 personas o 50.000, su guitarra incendiaba el lugar. A lo largo de los años, luchó con problemas de salud y adicciones, pero jamás perdió su conexión con la música. Hasta sus últimos días siguió girando, grabando y demostrando que el blues no es solo una forma de tocar, sino una forma de vivir. Falleció en 2014, poco después de terminar su último álbum, Step Back, un disco que fue como su despedida, con colaboraciones de estrellas como Eric Clapton, Bill Gibbons y Joe Perry. Ganó un Grammy póstumo y confirmó lo que todos sabían. Johnny Winter fue, es y será, uno de los grandes pilares del blues moderno. En un mundo donde muchos hablan de autenticidad, él la vivió de verdad. Cada nota, cada riff, cada solo, tenía el peso de una vida entera dedicada a la música. Porque para Johnny Winter el blues no era un género, era sangre, alma y destino. Así que hoy en el bloque de blues recordamos a un guitarrista que no solo tocaba blues, lo hacía arder. Esto es Johnny Winter, el albino de Texas, el mago de la slide y una de las leyendas más intensas que el blues nos dejó. We'll be right back. Thank you. Thank you, people. We'll be right back. children and every one of them mine. Bad luck, bad luck is killing me. Well, I just can't stand no more of this third degree. El temazo en vivo. We'll be right back. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Emanuel, soy baterista de la banda Garage Band. Garage Band es una banda creada en Dolores, provincia de Buenos Aires, Argentina, a fines del año 2022. Somos 5 integrantes: Cristian Romero en la voz, Ian Mació en guitarra, Julián Arias en bajo, yo, Emanuel Godz, en batería, Colás Franco en guitarra. Bueno, queríamos comentarles que podés encontrarlo en diferentes plataformas digitales, como por ejemplo Instagram, como garageband.org, en Spotify como g.b o en YouTube como GarageBand Dolores. Este tema se llama Adherido a mí y pertenece a los 5 primeros singles que hizo la banda. Espero que les guste. El esfuerzo se encuentra debido a mí. Hay canciones que no solo son música, son memoria. Son un puente entre dos historias que se cruzaron en un momento doloroso. ¿Cómo estás, amigo? La canción de Iron Maiden que cierra el álbum Virtual 11 de 1998 es una de ellas. Un tema que sorprende dentro del mundo del heavy metal, no por su potencia, sino por su sensibilidad, por su abrazo, por su pregunta simple y universal. ¿Cómo estás, amigo? Para entender su emoción hay que volver a 1982, a un conflicto que marcó para siempre a Argentina y al Reino Unido, la Guerra de Malvinas. Un conflicto breve en tiempo, apenas 74 días, pero eterno en cicatrices. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas para recuperar un territorio en disputa desde hacía más de 150 años. Lo que siguió fue una guerra tan rápida como brutal. Frío extremo, condiciones durísimas, armamento desigual y cientos de jóvenes enviados al frente, muchos de ellos apenas salidos del colegio, cargando fusiles, miedo y patriotismo. De un lado estaban conscriptos argentinos, chicos de 18 o 19 años que de la noche a la mañana pasaron de la vida cotidiana a las trincheras, al hambre, al frío y a la incertidumbre absoluta. Del otro lado, soldados británicos profesionales, endurecidos y entrenados, pero igual dispuestos a la crudeza del clima, al barro, a la violencia, al trauma de ver caer compañeros. La guerra dejó 649 soldados argentinos fallecidos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Pero más allá de los números, dejó algo que no aparece en los libros, el silencio, el dolor de quienes volvieron creyendo que debían guardarse todo, heridas que no se ven y que recién décadas después empezaron a poder contarse. En ese contexto nace ¿Cómo estás, amigo? No es una canción de victoria, de venganza ni de bandera. Es una canción de reconciliación. De mirar al otro y entender que, del otro lado del fusil, había un chico igual, con miedo, con sueños, con familia, esperando noticias. Gianni Hertz, guitarrista de Iron Maiden, tiene una conexión especial con este conflicto y junto a Blaze Bayley escribió una letra cargada de humanidad. Habla de volver a ver el rostro del enemigo después de la guerra. Ya sin uniformes, sin órdenes, sin odio impuesto. Habla de preguntarle si pudo seguir adelante, si logró levantarse, si el tiempo cicatrizó algo. Es un mensaje poderoso porque viene de una banda británica, un gesto que en Argentina fue recibido no como provocación, sino como un sincero puente de respeto. La música, una vez más, demostrando que puede unir donde la política divide. La canción no describe batallas, no enumera fechas, va directo al corazón del soldado. Habla del recuerdo del frío, del silencio de las noches en el frente, del peso de lo que se vivió. Y sobre todo habla de la dignidad de quienes estuvieron ahí, más allá de las órdenes y los gobiernos. ¿Cómo estás, amigo? Es una caricia a los excombatientes, a esos veteranos argentinos que volvieron a un país que durante años no supo escucharlos ni acompañarlos. Y también a los británicos que regresaron con los mismos fantasmas. Dice la canción que el tiempo ayuda a sanar, pero también recuerda que hay heridas que no desaparecen, que conviven con la memoria, con la nostalgia, con la tristeza y con el orgullo. Hoy, más de 40 años después, Malvinas sigue siendo una herida abierta a nuestra identidad. Pero esta canción demuestra que recordar no siempre es sinónimo de odio. A veces recordar es honrar, abrazar y aprender. y en ese abrazo simbólico entre dos pueblos que alguna vez se enfrentaron, Iron Maiden eligió no cantar sobre banderas, sino sobre personas, sobre la humanidad que aparece cuando la guerra se va y queda lo más simple y lo más difícil: mirar al otro a los ojos y preguntarles cómo está. Y ahora, para recordar a los que dieron su vida, para acompañar a los que volvieron y para honrar desde la música esa memoria que sigue viva, suena Iron Maiden, ¿Cómo estás, amigo? Thank you. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Buenas noches, hoy les voy a presentar una banda alemana. La banda se llama Fracture, están formados desde el año 1990. Es una banda de metal pesado, pongámosla en ese rol, más o menos. Pero tienen, bueno, muchas cositas de hard rock también súper interesantes. La banda tiene varios, empezó con varios demos, tiene 3 discos y 2 EPs, que bueno, a continuación paso a Band of Brothers. El primer disco es Love After Love, del año 2001. El segundo disco es Master of Women, Leaders of Men, 2002. El tercero es Hypothermia, 2003. Después vienen dos EPs, que bueno, son los que yo tengo, que me mandó muy amablemente la banda, junto con unas remeras. Mombach, 2017, y Westring, 2019. La banda está formada por Johannes Klein en el bajo, Henry McFurgerson en una guitarra, Michael Olson en la batería, Kurt Eipich en la otra viola y Uwe Juras en la voz. La particularidad que tiene este cantante es que en la puesta de escena, ¿no?, en vivo, sale vestido a lo que era un estilo Rob Halford, nada más que el de policía, y tiene una voz muy similar a Udo de la banda Acep. Vamos a escuchar dos canciones de ellos: Pirómano o Piromanía en inglés y Love After Love. Together we'll get fire and set. marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos Painting Black de los Rolling Stones. Una canción oscura, hipnótica, cargada de angustia y simbolismo, es mucho más que un clásico del rock. A mediados de los 60, los Stones estaban en plena transformación, ya no eran solo los chicos malos del rock británico, estaban buscando un sonido propio, más profundo, más experimental, y en 1966, con el disco Aftermath, lo consiguieron. Ahí aparece Painting Black, una canción que rompió con todo lo establecido. Desde los primeros segundos el tema suena distinto. Ese sitar tocado por Brian Jones introduce una atmósfera completamente nueva para el rock occidental. Jones, fascinado por la música oriental, llevó ese instrumento a la banda y le dio un color exótico, casi espiritual. Detrás la batería de Charlie Watts golpea con un ritmo incesante, casi tribal, mientras el bajo de Bill Wyman y la guitarra de Keith Richards sostienen la atención. El resultado es una mezcla perfecta entre lo místico y lo visceral. Y sobre todo eso, la voz de Mick Jagger. Canta desde un lugar oscuro, dolido, como si hablara desde la desesperación. La letra parece sencilla, pero está llena de simbolismo. Veo una puerta roja y quiero pintarla de negro. Esa imagen resume la tristeza absoluta, el deseo de borrar todo color, toda vida, después de una pérdida. Muchos interpretan la canción como un lamento por la muerte de un amor, otros como una reflexión sobre la guerra y la muerte en general. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que Painting Black transmite una emoción universal, la oscuridad del alma humana. Fue un golpe fuerte para la época, en plena era psicodélica, donde la mayoría buscaba luces, flores y colores, los Stones se atrevieron a mostrar la otra cara, la sombra, la tristeza, la desesperanza, y lo hicieron con una elegancia brutal. El tema fue un éxito inmediato. Llegó al número uno en Estados Unidos y Reino Unido y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas del grupo. Décadas después sigue apareciendo en películas, series y videojuegos, desde Full Metal Jacket hasta Werewolf, siempre asociada a escenas intensas, oscuras, cargadas de emoción. Porque Painting Black tiene eso, un poder cinematográfico, una energía que te atrapa y no te suelta. Y si uno se detiene a pensarlo, la canción representa a la perfección el espíritu de The Rolling Stones. Esa capacidad de moverse entre lo salvaje y lo sensible, entre el caos y la belleza. Una banda que no solo marcó generaciones, sino que definió el sonido del rock con actitud, arte y sentimiento. Painting Black no es solo una canción, es una pintura hecha con acordes y emociones oscuras. Un cuadro donde el color se fue, pero la intensidad quedó. Y aún hoy, casi 60 años después, sigue sonando con la misma fuerza, la misma rabia contenida y la misma melancolía. Así que acá en Alto Voltaje, en el superclásico, vamos a escuchar este temazo de los Rolling Stones, Painting Black. Look away. Like a new ball, baby, it just happened. deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola, buenas. Aquí Nasty Black Rose de Nasty Dance, banda Sleaze de Santiago de Chile. Estamos conformados por yo mismo que les habla, Nasty Black Rose en voz y guitarra, Can Hit en batería, Johnny en bajo y Nick Diamond en primera guitarra. Nuestras redes sociales son Nasty Dance, igual como se llama la banda, las dos palabras con Z al final en vez de S. Estamos en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Y esta canción se llama Hot Mess. Es nuestro primer tema de nuestro último disco y nuestro último videoclip que acabamos de lanzar. Así que saludos a todos. Sideways, I'm Muy bien, y llegamos al final de esta edición 226 de Alto Voltaje. Les voy a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp 221-614-5773. Y como siempre, les recuerdo que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, lo pueden escuchar en iVoox.com, en el canal de YouTube Alto Voltaje LP, y también pueden ir a cadornarock.com, van donde dice Alto Voltaje entre todos los programas que hay, y ahí los manda directamente a un enlace donde está subido el programa. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Riff con No Detenga Su Motor. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.